Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. El inminente aumento del pan y la competencia desleal en Formosa. El propietario de una panadería formoseña, Gramelia, habló sobre los aumentos que se vienen en los productos. En Formosa, las próximas semanas, el precio del pan rondaría los 35 y 40 pesos, ya que es imposible sostener el precio por el aumento de la harina, la luz y el combustible. Además, denunció que no hay control sobre los locales inhabilitados en Formosa. Las panaderías que tributamos, que tenemos panaderos en blanco, y están aquellas panaderías que no tributan y tiene todos sus panaderos en negro. Y hay una competencia desleal. Y nosotros, si hoy tenemos que vender el pan, tenemos que vender a 30 pesos el kilo, porque tenemos impuesto a la ganancia, rentas, aportes de los empleados, y justamente recién acaba de llegar agua de Formosa, donde no tiene ni una bonificación para la pequeña y mediana empresa. Tal es así que con este gobierno es imposible ya trabajar por la cantidad de plata que uno tiene que tributar. El propietario comentó que la panadería opera desde el año 1996 y que con el actual gobierno fueron para atrás. Nosotros estamos manteniendo para mantener la fuente laboral. Nosotros tenemos 12 empleados en blanco, ningún empleado negro no tenemos. Que nosotros empezamos a funcionar fue desde el 29 de junio del año 1996. En el 2001 tuvimos que cerrar las puertas con el gobierno de la Rúa. Volvimos a abrir en el 2004 y crecimos bastante. Y ahora empezó el debacle nuevamente. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, en representación de la Universidad de Consumidores, le pidió al Ministerio de Producción a cargo de Francisco Cabrera y a la Secretaría de Comercio que adopten medidas urgentes para solucionar estos conflictos en Formosa. Reportó para Farco desde la provincia de Formosa, Guillermo Guillén, de La Nueva, 98.1.